Así que bueno, están todos invitados a la manzana. ¿Qué costo tienen esos cuadernillos, Nancy? Mira, los cuadernillos son muy económicos, más o menos rondan entre los 15 y 20 pesos. Bueno. Porque son cuadernillos... Y muy buena calidad, porque los he visto. De muy buena calidad, exactamente, de muy buena calidad, muy serios, son de mucho... Fotos muy lindas. Sí, sí, sí, con rigor histórico, fotos muy lindas. También pueden adquirir una especie de caja en donde hay reproducciones del patrimonio pictórico de la manzana, que es del instituto, del Instituto de Investigaciones, con obras de Marta Minujín, de Pérez Celis, etcétera, que es muy lindo también. Son todos, los precios se rondan entre los 15, 20, 25 pesos, porque la idea no es lucrar con esto, sino claro, tener el dinero suficiente para reeditar otras obras. Esto es bueno que lo sepan las cooperadoras de las escuelas para adquirirlos para sus bibliotecas. Claro, bueno, las visitas guiadas cuestan 7 pesos. De ese importe también se saca para las impresiones del instituto. Ahora, los docentes que deseen saber más sobre la historia de la manzana y los otros espacios de la manzana, pueden consultar también la biblioteca de la Escuela Número 1 de Quilmes. Allí nosotros hemos donado todo nuestro material de publicaciones y están a disposición del resto de los docentes del distrito. De todos modos, estamos dictando también a través de la Jefatura Distrital, aquí en la calle Espora, estamos dictando el curso La Manzana de las Luces y el Bicentenario, haciendo una especie de paralelo histórico con la manzana histórica de Quilmes. Ya van varias jornadas de trabajo. Ahora el viernes pasado hicimos la visita guiada, que complementamos con otro lugar histórico de la ciudad, que es el Club del Progreso. Y este viernes vamos a terminar con el proyecto áulico, ¿no es cierto?, la forma de que encuentran los docentes para poder enseñar los conceptos aprendidos tanto de la manzana de las luces como de la manzana de Quilmes. Para tener más información sobre el Club del Progreso pueden ir a la página web www.clubdelprogreso.com. El Club del Progreso es de todos los clubes sociales del país el más antiguo, es de 1852, 16 presidentes de la nación fueron presidentes del club, pasaron por allí Sarmiento, Urquiza, Carlos Pellegrini, Leandro Nealén, Alvear, Diego de Alvear fue el primer presidente, el que le dio forma a esto, es hijo del vencedor de Ituzaingó. Ha sido restaurado casi en su totalidad, es la segunda casa, porque la primera fue muy cerca de la Manzana de las Luces, se llamó Palacio Muñoa, porque llevó el nombre del comerciante que ideó ese palacio fabuloso, muy lujoso, que recién en el 71 se demolió, una pena. El club se mudó después a la casa que es hoy, Sarmiento 1334. Pueden ir a tomar el té, pueden ir a almorzar, pueden ir a escuchar ópera, pueden hacerse socios de la biblioteca del club. Bueno, hay una serie de cosas, de beneficios que tiene el club, que son abiertos a todo el público. Así que para quienes quieran saber sobre la historia del club y sobre las actividades del club, que es riquísimo. Porque... Me acordaba ahora que fue la primera entidad tradicional de Buenos Aires que homenajeó a Lola Mora a poco de inaugurarse la Fuente de las Nereidas. Fue el Club de las Mujeres Universitarias, que en ese momento era una agrupación muy nuevita, y el Club del Progreso fue la única institución tradicional de Buenos Aires que homenajeó a Lola Mora. El Club del Progreso